Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 3 de abril del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Conmemoraron los 200 años de la Batalla de las Queseras del Medio con exhibición en Museo Bolivariano. Arrancará Festival Internacional de Teatro en Caracas. Concierto Voces de Descolonización comienza hoy en el Jardín Cultural de Bellas Artes. Asamblea Nacional Constituyente allana inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó. ANC aprueba proyecto de ley de la patria 2019-2025. Cultura. En la conmemoración de los 200 años de la Batalla de las Queseras del Medio, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, reconoció el heroísmo de Páez hace 200 años en esta batalla contra el Imperio Español. Sí, fueron 153 héroes y causaron 500 bajas. Y si son como lo describe José Domingo Díaz, puñado de hombres hambrientos, esta hazaña cobra todavía mayor valía para entendernos a nosotros mismos, para saber de la madera de la que estamos hechos. Y aquí explicamos por qué el pueblo venezolano ha llegado hasta hoy, hasta este lugar. Porque es una ecuación inexplicable. Al pueblo venezolano le han aplicado todas las recetas para destruirlo, para romper el cemento que nos une como nación, para desperdigarnos y convertirnos en lobos de nosotros mismos, propiciando una guerra de perros, de sobrevivencia caníbal por la necesidad de base. Y resulta que quitándonos electricidad, agua, acceso normal a alimentos y medicina, pues lo que han hecho es desafiar todavía más al pueblo venezolano y ha brotado la inmensa valía de nuestra raíz histórica. La famosa frase "vuelvan caras" surgió de esta destacada acción militar llevada a cabo por José Antonio Páez el 2 de abril de 1819, llamada la Batalla de las Queseras del Medio o también como el combate de Mata de Herrero, en el estado Apure, formando parte de la campaña de Bolívar en la guerra por la independencia. Para el reconocido de esta memorable fecha, el Centro Nacional de Historia junto al Museo Bolivariano inauguró este martes una exposición denominada "Vuelvan Caras Bicentenario" para el disfrute del público en general. Somos cultura. Del 19 al 21 de abril arrancará en Caracas la octava edición del Festival Internacional de Teatro Escenario de Paz, organizado por la Alcaldía de Caracas. Para conocer más información, pueden visitar el portal web www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve. 12:20. Cultura al Día. En defensa de la paz, la vida y soberanía de Venezuela, este miércoles 3 de abril y jueves 4 de abril, están todos y todas invitadas a participar en el concierto Voces por la Descolonización, que se llevará a cabo en el Jardín Cultural de Bellas Artes, Caracas, a partir de las 6 de la tarde. En este encuentro estarán participando los cantautores venezolanos Leonel Ruiz, Toña León, junto a la banda de rock latino Los Bandonados. No se lo pueden perder. Entrada libre. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció desde su cuenta oficial en Twitter lo siguiente: pese a los ataques contra el sistema eléctrico nacional, hemos recuperado paulatinamente los servicios de agua y electricidad. Gracias a la sabiduría, profesionalismo y compromiso de los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, derrotaremos el golpe eléctrico. Nacionales. 12:21. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este martes en la noche de manera unánime allanar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, en cumplimiento del exhorto realizado el lunes por el Tribunal Supremo de Justicia. A continuación, escuchemos parte de la lectura del decreto realizada por el presidente de la ANC, Diosdado Cabello. El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la sola identidad número 16.726.086, a los fines de que se determine lo conducente según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decreta, primero, autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad número 16.726.086, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese al Tribunal Supremo de Justicia, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, a los 2 días de abril de 2019, año 208 de la Independencia, 160 de la Federación y 20 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Diosdado Cabello Rondón, presidente. Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta. Gladys del Valle Requena, segunda vicepresidenta. Fidel Ernesto Vázquez, secretario. Carolis Elena Pérez, subsecretaria. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la aprobación de este decreto, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Cultura al día. Este martes, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó en su sesión ordinaria el proyecto de ley del Plan de la Patria con el objeto de darle carácter constitucional a este instrumento que recoge el programa de gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para el sexenio 2019-2025. 12:24. Somos Cultura. Y a esta hora le damos la cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Ellos son la banda de rock Bandonados. Vienen acompañados de Cristina Salazar. Acá está Naún Acuña, Alexander Pereira. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Tiene la palabra? Sí, buenas tardes para todas y todos. Yo soy Javier Gutiérrez. Vino Javier. En teoría, Alexander, por cuestiones personales, va a ver si llega a tiempo para la entrevista. Manda saludos y disculpas para todo el mundo. Muy bien, Javier. Cristina. Saludos a la audiencia. Estamos aquí para invitarlos a todos y a todas para un inicio de un encuentro musical, Voces por la Paz, en el eje del buen vivir. En Bellas Artes, es un evento que está organizado por el Ministerio del Poder Popular y por la iniciativa de cultores y cultoras que alzan su voz en contra de la injerencia imperialista. Estas voces antiimperialistas se unen en un canto para, a partir de hoy, se presenta Leonel Ruiz y Toña León. Para mañana tenemos previsto la presentación de nosotros como agrupación, Los Bandonados. Y quiero darle la palabra a mi compañera Anun, también, que los quiere saludar. Anun, bienvenido a esta casa. Buenos días. Bueno, un saludo a toda la gente de la ciudad. Gracias por invitarnos. Yo soy Luis Acuña, me dicen Anun, soy el percusionista de la agrupación Los Bandonados. Muy bien. ¿Cómo se unieron para este propósito que se va a llevar a cabo hoy y mañana? Bueno, en realidad fue, digamos, un llamado que nos hizo Cristina para colaborar con, digamos, el tema musical en la presentación y, bueno, desarrollarlo en cuanto a la temática de las manos fuera de Venezuela, ¿no? Allí vamos a ofrecer un, digamos, performance donde va a haber música, visuales, poesía, de una manera ambientada con el tema que se está tratando, que es somos un pueblo pequeño derrotando a un gigante que no cesa de atacarnos, pero que nosotros con nuestras armas, en este caso culturales, estamos enfrentando y sacándole provecho a las dificultades, como lo dijo ayer nuestra querida María León en la Asamblea Nacional, haciendo la comparación con la guerra de Queseras, donde un grupo de 153 guerreros soldados combatieron un ejército de 6.000 de parte de Morillo e hicieron que no volvieran más a Apure. Ahora estamos en ese momento donde desde nuestra pequeña semilla cultural vamos a hacer la presentación con mucho cariño para los presentes. ¿Cuántos conforman esta agrupación Los Bandonados, Cristina? Somos en realidad un colectivo, ¿verdad?, que se nutre también de otras aliados. En este momento somos cuatro que vamos a estar justamente en la presentación de mañana. Les recuerdo que es mañana a las 6 en el eje del Buen Vivir. Justamente, ¿qué nos convoca? El arte y la militancia, que es justamente levantar nuestras voces en contra de la injerencia imperialista, ¿verdad? Y todo lo para el disfrute de todos los ciudadanos y visitantes de la ciudad de Caracas, a la que tanto amamos. Porque Los Bandonados es un colectivo musical que justamente le canta a la ciudad, ¿verdad? A través de sus composiciones, al país, también a nuestra América. Muy bien, entonces reiteramos la invitación porque son dos días de acordes y militancia musical. Entonces van a estar hoy el maestro Leonel Ruiz y Toña León, y la cantora social Toña León. ¿Cómo surge la idea de conformar este agrupación? Por acá tengo las notas que nació en el año 2010. ¿Quiénes fueron los pioneros en arrancar Bandonados? Bueno, en realidad Los Bandonados es un proyecto, como estaba mencionando Cristina, colectivo. En este momento hay, por así decirlo, un momento en el aire, porque par de los integrantes están fuera del país. Se está de alguna manera reestructurando, pero sin perder la esencia, ¿no?, del mensaje que quiere transmitir en el contenido de sus trabajos. De todas maneras, lo de mañana es casi una sorpresa, porque vamos a plantear un esquema que se venía trabajando desde los inicios, que era montar visuales, hacer una cuestión un poco teatral también, y mañana lo retomamos después de algunos años, como supliendo un poco la valiosa ausencia de José Mata, el flautista, uno de los fundadores, que le mandamos un gran saludo. También Carlos Salazar, que fue el baterista inicial, estaba Jesús también, el bajista. Y bueno, lo que estamos haciendo en este momento es tratando de presentar el mensaje con el tema planteado en esta ocasión. ¿Qué géneros disfrutaremos mañana con ustedes en esta presentación? Anun, ¿qué géneros? Sí, para mañana, disculpa, que yo es repertorio va a ser con un contenido muy pero muy latinoamericano. Va a ser una serie de temas, entre 6-7 temas más o menos, según cómo se dé la ocasión. Va a ir intercalado de recitales y va a cerrar con un golpe muy muy criollo, muy nuestro, que lo dejamos de sorpresa para que lo disfruten. Ajá, entonces bueno, esto promete muchísimo. Estamos conversando con Anun, Javier y Cristina Salazar. Ellos son de la agrupación Los Abandonados. Anun, ¿qué puedes decir a esta hora al público que está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM? Ya hablamos del repertorio, de la puesta en escena, pero también pueden cantarnos algo para los oyentes que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, parte del repertorio, como para tener esa motivación, la invitación especialísima que le están haciendo Los Abandonados a nuestros oyentes. Bueno, podría cantar algo, pero soy el percusionista ahorita. El guitarrista no vino. No podríamos importa. Hacer un solo a capela. Solo de boca. Aquí estamos para el combate y para la defensa de nuestra soberanía, sobre todo con este alimento tan especial que es la música, la poesía, y todo esto nosotros lo vamos a tener en escena hoy a las 6 de la tarde y mañana a las 6 de la tarde en el Eje del Buen Vivir. Muy fácil de llegar, justo al lado del Teatro Teresa Carreño y del Museo de Bellas Artes. Entonces, ¿qué nos pueden ofrecer? Okay. Yo vengo desde muy lejos a cantar, y mi canto es lo que tengo. ¿Quién se abrecha ante la selva? ¿Quién se anega a los esteros? Abre mientras puedas tus ojos para ver tus horizontes frente a ti. Levántate, una vez fui un pájaro azul y anduve como tú. Con el corazón abierto de par en par. Según eres tú. Bueno, eso es lo que nos espera mañana. Eso y mucho más. Los Abandonados. Hay un tema fundamental que es el inmigrante, que justamente convoca la solidaridad de nuestra América, de todo nuestro continente. Y sobre todo las personas, como bien lo mencionó aquí el compañero, nuestro flautista se encuentra en Chile y apreciamos mucho la solidaridad que puedan brindarle, ¿verdad? Muchos de los venezolanos que están afuera, ¿bien? Y es fundamentalmente el tema central de este recital. Espero que lo disfruten, seguro, ¿verdad? Porque está dedicado con mucho amor y cariño para la ciudad de Caracas y a todo el público que asista al Eje del Buen Vivir mañana. Bien, Cristina Salazar nos está haciendo la invitación. Tienen redes sociales, me imagino, redes sociales, si hay material en YouTube para nosotros aprovechar y mirar ese trabajo tan especial que ustedes están haciendo. Javier. Sí, en Facebook, sobre todo la más típica, digamos, está Abandonados, y otra que se llama Abandonados Perros, porque el perro es el logotipo de la agrupación, entendiendo la trayectoria urbana que llevan los que conocemos como Cacris, ¿no? Y rescatando ciertas cosas que uno ve en las esquinas, en los callejones, en el cielo, en la montaña, ¿no? Y todo eso nos da material para ir nutriendo lo que vamos a presentar. Además del maestro Leonel Ruiz y Toña León, que se van a presentar hoy, ¿qué otras agrupaciones se han ido sumando a última hora? Porque siempre salen, mire, yo quiero cantar, yo quiero participar. ¿Qué cantores se suman? ¿O bueno, músicos? Son tres días. Son tres días en realidad, sí. El viernes concluye el evento. Ajá, ¿quién va a estar? Tenemos al grupo Madera, que está en el cierre, justamente. Y la Fundación Joropeándolo, muy que bien. También los va a acompañar. Ah, justamente va a acompañar. Exacto. Mañana estará con nosotros la agrupación Yugular, entendido. Muy bien, entonces son tres días de música, de combate, de lírica, de encuentro entre hermanos. para hacer defensa y nosotros estar allá presente con nuestro corazón latiendo fuerte, fuerte, y que diga viva Venezuela. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar ustedes invitación? Reiterar quiénes van a estar en estos 3 días de música, acordes y militancia. Cristina. Sí, también nos acompañarán hoy los niños de Infrarrojo y, como ya mencionamos, Toña y Leonel Ruiz. Muy bien, entonces, bueno, la invitación está abierta desde este miércoles hasta el viernes 5 de abril. Sí. ¿Los horarios? Voces por la Paz. Voces por la Paz. En el eje del buen vivir. ¿El horario, Cristina? A las 5 p.m. ¿Todos? Todos. Todos a las 5, no a las 6. A partir de las 5. A partir de las 5, porque hay un preámbulo allí de música, de acompañamiento, y después el recital musical comienza a las 6. Muy bien, entonces a partir de las 5 de la tarde es la cita en el eje del buen vivir, en ese jardín preciosísimo que tenemos justo al lado del Teatro Teresa Carreño y el Museo de Bellas Artes. Son las 12:36. Muchísimas gracias a Cristina Salazar, a Anun y Javier. ¿Son hermanos? No, sí. Acuña. Entonces, bueno, no de muchísimo sangre, pero... de la vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Alba Ciudad 96.3 FM. Éxitos, sé que lo van a tener. Y bueno, la invitación para que todos vayan. Entrada totalmente libre. Totalmente libre para que vayan a disfrutar con la familia, se vayan a descansar un rato y a escuchar buena música. Bueno, hay un requisito, yo creo que imprescindible. ¿Cuál? Que es ir con mucho amor a la patria y disfrutar lo que ofrece la cultura que tenemos en estos momentos difíciles, donde no está fácil hacer cultura, y creo que es donde más se valora. Muchísimas gracias, Javier. Entonces nosotros le damos de nuevo las gracias a todos ustedes por estar en Alba Ciudad 96.3 FM con esa invitación tan bonita y especial que nos hacen el día de hoy. Son las 12:38. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano. En la Narración, esta servidora, Liste Ramos, certificado de locución 54514. En los controles, nos acompañó Anthony Mejías. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.